Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inversión. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, francamente, tiene el potencial de cambiar la forma en que vemos absolutamente todo lo que hacemos. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un tema fascinante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vaya. Vamos a adentrarnos en la obra de John Elster, concretamente en su introducción a la teoría de la elección racional de 1986. Nuestra misión en este análisis a fondo es responder a una pregunta, bueno, aparentemente sencilla. ¿Cómo tomamos decisiones? Que de sencilla tiene poco, la verdad. Exacto. Y más importante aún, ¿somos de verdad tan lógicos y calculadores como nos gusta creer? ¿O hay mecanismos ocultos operando cuando fallamos estrepitosamente al elegir? Es una guía brutal para entender el comportamiento humano frente a la constante incertidumbre del mundo. Así que vamos a desgranar esto. Vamos a ello. El material base es filosófico, denso, pero prometo que está lleno de momentos que nos van a hacer estallar la cabeza a todos los que estamos prestando atención hoy. Es un punto de partida excelente. Y creo que para establecer el marco adecuado desde el minuto uno, hay que entender una distinción vital. Antes que cualquier otra cosa, la elección racional es una teoría normativa, no puramente descriptiva. Vale, normativa. Esto es crucial. No se limita a sentarse y describir lo que la gente hace en su día a día. Lo que hace es decirnos cómo debería actuar alguien para lograr sus fines de la mejor manera posible. Ojo, no nos dice cuáles deberían ser esos fines morales o vitales, sino cómo organizar los medios para alcanzarlos. Es, en esencia, un sistema de imperativos condicionales. A ver si lo entiendo bien. Es como decir que la teoría no te juzga ni te dice, yo qué sé, debes ser una buena persona y donar a la caridad. Exacto, no entra en moralidad. Lo que te dice es, si tu objetivo es maximizar tu dinero o si tu objetivo es ayudar al prójimo, estos son los pasos estrictamente lógicos y matemáticos para lograrlo de forma óptima. Totalmente. Es puramente instrumental. Y comprender esta arquitectura mental nos da una ventaja estratégica inmensa. Sirve para planificar unas finanzas personales, para negociar un contrato laboral o simplemente para no colapsar ante la sobrecarga de decisiones diarias. Fíjate que el texto arranca con un debate que me parece interesantísimo sobre quién o qué es capaz de ser racional. Y saca a la palestra al filósofo Donald Davidson. Este hombre argumentaba con mucha convicción que los animales no pueden ser racionales sencillamente porque no tienen lenguaje. Una postura muy clásica, sí. Su lógica era que sin lenguaje no hay concepto de creencia y sin la capacidad de formar creencias complejas, olvídate de la racionalidad. Pero claro, Elster no se queda ahí y le da la vuelta a la tortilla de una manera fascinante. Lo fascinante aquí es cómo Elster refuta esa barrera del lenguaje apoyándose en estudios empíricos de comportamiento animal puro y duro. Si bajamos a la tierra y nos ceñimos a una concepción de la racionalidad basada en la consistencia de las decisiones, pues resulta que los animales se comportan de forma notablemente lógica. Más lógica que muchos de nosotros, diría yo. Seguramente. Se mencionan experimentos de microeconomía clásicos hechos con palomas y ratas. A estos animales se les da un presupuesto, obviamente no es dinero, sino un número determinado de veces que pueden pulsar una palanca en un tiempo dado. Y también se les pone un precio, que es cuántas pulsaciones son necesarias para obtener una bolita de comida. O sea, estamos diciendo que una rata en un laboratorio entiende de economía básica mejor que alguien intentando cuadrar sus cuentas a final de mes. Prácticamente. Porque lo que cuenta el estudio es que si la comida cuesta más esfuerzo, el animal adapta su consumo a la perfección, trazando curvas de demanda que firmaría cualquier economista. Exactamente. Y va más allá. El texto detalla que los animales, al igual que los humanos, son capaces de prever su propia debilidad de voluntad. ¿Ostás? Imagina que a una paloma se le da a elegir entre una recompensa pequeña inmediata y una grande retrasada. Si se le permite comprometerse de antemano, bloqueando la opción de ceder a la tentación a corto plazo, lo hace. Toman la decisión que les dará un mayor beneficio futuro, limitando sus propias opciones presentes. Evidentemente, no lo hacen reflexionando filosóficamente. Claro, no están meditando. Eso es, lo hacen por mecanismos neurológicos de selección y refuerzo, pero el patrón resultante es de una consistencia racional impecable. Madre mía, es alucinante. Pero claro, si pasamos al extremo completamente opuesto, nos topamos con otro muro. Hemos hablado de individuos, ya sean ratas o personas. Pero, ¿qué ocurre con los grupos? La sociedad está llena de colectivos. Hablamos de las familias, las grandes corporaciones, los gobiernos. Constantemente usamos frases como «la empresa ha decidido cambiar de rumbo» o «esta familia prefiere veranear en la playa». les otorgamos una mente propia. Y ahí chocamos de frente con un principio inamovible para Elster, el individualismo metodológico. Según este principio, los deseos colectivos o las creencias de grupo son una ficción lingüística. No existen. Una ilusión, vamos. Tal cual, una corporación no tiene un cerebro gigante flotando en una sala de juntas. Lo que hay son individuos con sus propios intereses interactuando entre sí. Y cuando intentamos modelar la racionalidad de un grupo, nos metemos en un terreno matemático pantanoso. Aquí es donde Elster aplica el teorema de la imposibilidad de Arrow y la paradoja de Condorcet. Vale, vamos a hacer una pausa aquí porque estos conceptos suenan a clase de matemáticas avanzadas de la universidad, pero en realidad son súper cotidianos. Para visualizar la paradoja de Condorcet, imaginemos a un grupo de tres amigos intentando decidir dónde ir de vacaciones. Tienen tres opciones: playa, montaña o ciudad. Un escenario superclásico. Exacto. Supongamos que votan. Puede ocurrir perfectamente que la mayoría del grupo prefiera la playa antes que la montaña. ¿Bien? Luego votan de nuevo, y resulta que la mayoría prefiere la montaña antes que la ciudad. Si aplicamos la lógica racional básica de un individuo, si prefieres A sobre B y B sobre C, deberías preferir A sobre C. La playa debería ganar a la ciudad por goleada. Debería ganar de calle. Debería ganar de calle. Pero al votar entre playa y ciudad, resulta que la mayoría termina prefiriendo la ciudad sobre la playa. Se crea un bucle infinito, un empate circular donde ninguna opción es la ganadora definitiva. Esa es la esencia de la paradoja de Condorcet. Y lo que demuestra el teorema de Arrow, a un nivel matemático mucho más profundo, es que este tipo de inconsistencias no son una anécdota, son inevitables. Arrow demostró que es matemáticamente imposible diseñar un sistema de votación democrático perfecto que traduzca las preferencias individuales en una preferencia de grupo coherente sin caer en estas contradicciones. ¡Qué barbaridad! A menos, claro está, que impongas una dictadura donde una sola persona decida por todos. Por tanto, a nivel colectivo, la idea de una elección racional estricta muchas veces se desmorona por completo. Esto nos obliga a volver a la anatomía misma de la decisión individual, que ya de por sí tiene tela. Según la estructura del material que estamos analizando, toda decisión se sostiene sobre tres pilares. Primero, tener claro el conjunto de opciones viables. Segundo, las creencias sobre la estructura causal, es decir, si aprieto este botón, ¿qué va a pasar? Y tercero, la clasificación subjetiva que hacemos de los resultados. Actuar de forma racional sería simplemente mirar esa lista y elegir la opción que esté en el número uno. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque se introduce una distinción técnica fundamental propuesta por el economista Frank Knight, la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Muchas veces usamos estas palabras como sinónimos en el día a día, pero no lo son. No lo son en absoluto, y confundirlas es el origen de muchos desastres financieros y vitales. Hablamos de riesgo estrictamente cuando conocemos las probabilidades matemáticas de los distintos escenarios. El texto lo ilustra maravillosamente con el dilema de un agricultor. Ah, sí. El de la cosecha. Ese mismo. Este agricultor tiene que elegir entre plantar la variedad de cultivo A o la variedad B. El éxito depende de si el invierno viene suave o si viene con heladas severas. Digamos que, por registros históricos, sabe que hay exactamente un 50% de probabilidades para cada clima. Aquí, la teoría dicta que la racionalidad busca maximizar la utilidad esperada, lo cual es un concepto muy distinto al simple ingreso económico bruto. A ver si lo explico con una analogía para que nos entendamos todos los que estamos aquí analizando esto. El concepto de utilidad es como comer pizza. El primer trozo de pizza, cuando estás muerto de hambre, te sabe a gloria. Tiene una utilidad altísima. Inmensa. Pero si te comes una pizza familiar entera tú solo, el octavo trozo ya te da dolor de estómago. Su utilidad cae en picado. Con el dinero pasa igual. Se llama utilidad marginal decreciente. Ganar 10.000 euros extra no significa gran cosa si eres un multimillonario, pero es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte si estás en la ruina absoluta. Un ejemplo perfecto. Y aplicado al agricultor. El cultivo B podría darle una cosecha gigantesca y hacerle rico si hace buen tiempo, pero si hiela, lo pierde todo y su familia se muere de hambre. Por otro lado, el cultivo A da beneficios muy modestos, pero es resistente al frío y asegura que, pase lo que pase, habrá comida en la mesa. Claro, el promedio matemático de dinero a largo plazo a lo mejor es mayor con el cultivo B, pero el agricultor elige el A. Exacto. Esto explica matemáticamente la aversión al riesgo. evitar el peor escenario, que es morir de hambre, tiene una utilidad infinitamente mayor que el placer de ganar un dinero extra. Por tanto, elegir el cultivo seguro es la decisión racional bajo condiciones de riesgo. Tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo, la incertidumbre es un monstruo completamente distinto. Ocurre cuando simplemente no tenemos ni idea de las probabilidades. El NIST menciona el impacto a largo plazo de la energía nuclear frente a los combustibles fósiles. No tenemos miles de años de datos históricos para asignar un porcentaje de probabilidad exacto a un accidente en un repositorio de residuos nucleares dentro de 3 siglos. Y frente a esa niebla absoluta, la teoría de la elección racional levanta un poco las manos en señal y rendición. No hay una fórmula matemática perfecta. Lo que se suele hacer, y que comenta el texto, es recurrir a estrategias heurísticas como la regla Maximin. Básicamente consiste en ponerte en lo peor. Miras el peor resultado posible de cada opción que tienes sobre la mesa, y eliges aquella cuyo desastre sea el menos catastrófico. Es jugar a la pura supervivencia. Exactamente, es minimizar el daño máximo. Pero si el riesgo y la incertidumbre no fueran suficientes para complicarnos la vida, hay otro factor que dinamita constantemente nuestras decisiones, el tiempo. El simple paso del tiempo arruina hasta los planes más lógicos por culpa de algo que llaman preferencias temporales no exponenciales. Si conectamos esto con la perspectiva general de la psicología humana, estamos hablando del antiquísimo problema de la debilidad de la voluntad, lo que los filósofos griegos llamaban acrasia. Acrasia, exacto. Elister disecciona este comportamiento acrático de manera brillante. La teoría clásica asume que las personas descuentan el valor del futuro a un ritmo constante. Si eso fuera cierto, nuestras preferencias serían siempre consistentes en el tiempo. Pero la realidad es que nuestro descuento del futuro es abrupto. Tiene forma de hipérbole. Fíjate en el ejemplo de la herencia que viene en el texto, porque es el retrato de casi cualquiera de nosotros intentando ponernos a dieta o ahorrar a fin de mes. Imaginemos a alguien que recibe una fortuna inesperada. Se sienta, hace sus cálculos fríamente y diseña un plan maestro. El primer año voy a gastar la mitad del dinero en darme la gran vida, un viaje por todo lo alto, lujos, y la otra mitad la voy a invertir para que me dé una renta fija y vivir tranquilo hasta los 80 años. Sobre el papel, es un plan que ha elegido racionalmente entre todas sus opciones. Claro, pero entonces llega el segundo año. Ahí es el drama. Llega el segundo año, la persona mira su cuenta bancaria, reconsidera la situación y cambia de opinión radicalmente. Decide volver a coger la mitad de lo que le queda y gastárselo en otra juerga monumental, prometiéndose a sí mismo que ahora sí que sí, el año que viene, invertirá lo que sobre. O sea, es el ejemplo perfecto de no ver más allá de nuestras narices. El juicio reflexivo y calmado que hacemos a distancia, cuando la tentación está lejos, choca violentamente con la inminencia de la recompensa. A medida que se acerca el momento de elegir, esa recompensa inmediata ejerce una especie de gravedad distorsionadora sobre nuestra percepción, provocando una inversión total de las preferencias. A largo plazo queremos ser prudentes, delgados y ricos, pero a corto plazo queremos la gratificación inmediata de gastar o comernos ese dulce. Esa inconsistencia es una grieta inmensa en la supuesta maquinaria racional humana. Y ojo, que hasta ahora solo hemos hablado de decisiones en el vacío, decisiones paramétricas, donde el entorno está fijo, como el agricultor mirando al cielo. Pero ¿qué pasa cuando la rentabilidad de mi decisión depende de lo que estés decidiendo tú exactamente en este mismo instante? Ahí abandonamos las matemáticas simples y entramos en la teoría de juegos. Decisiones estratégicas, jugar contra otras mentes pensantes. Así es. En la teoría de juegos pasamos a enfrentarnos a otros individuos racionales que están intentando anticipar nuestros movimientos, igual que nosotros anticipamos los suyos. Para no perdernos, hay que distinguir rápidamente entre dos grandes familias. Los juegos de suma cero, donde lo que yo gano tú lo pierdes irremediablemente, que es un conflicto puro, y los juegos de suma variable, donde nuestras decisiones conjuntas pueden aumentar el tamaño del pastel o destruirlo por completo, lo que permite escenarios tanto de cooperación como de conflicto. Vamos a bajar esto a tierra con los ejemplos clásicos que desgrana el texto. Primero, el conflicto de intereses compartidos, conocido como la batalla de los sexos. Imaginemos a una pareja que quiere salir a cenar. Ambos prefieren 100.000 veces cenar juntos antes que ir cada uno por su lado. El problema es que una persona se muere por ir a un restaurante de sushi y la otra quiere ir a un griego. Quieren coordinarse. Hay un interés común, pero prefieren resultados asimétricos. Es una tensión constante entre ceder o imponerse. Pero donde la teoría de juegos realmente brilla por su crudeza es en el dilema del prisionero. Es el archiconocido escenario de dos delincuentes interrogados en celdas separadas. Si ambos callan, se llevan una pena mínima. Si uno delata al otro, el que delata sale libre y el otro se pudre en la cárcel. Si ambos se delatan mutuamente, ambos reciben una condena dura. El clásico de las películas. Totalmente. Y la ironía devastadora de este modelo es que, si aplicas la racionalidad individual estricta, la decisión más lógica siempre es delatar al compañero para protegerte a ti mismo. Pero al actuar ambos con esa lógica impecable, conducen inevitablemente al peor resultado colectivo posible. La racionalidad individual destruye el bienestar del grupo. Claro, porque lo peor que te puede pasar en el dilema del prisionero es ser el único que coopera. Es decir, ser el pringado que se queda callado por lealtad mientras el otro te vende y te llevas todos los años de cárcel tú solo. Pero el texto hace un contraste buenísimo entre este dilema y otro juego peliagudo, el juego del gallina o chicken en inglés. Este es fundamental. El juego del gallina se basa en el reto de dos coches acelerando a fondo uno contra el otro. El primero que da un volantazo y se aparta, pierde y queda como un cobarde. En el dilema del prisionero decíamos que el peor escenario era ser el que coopera solo. Pero en el juego del gallina, la estructura de incentivos cambia radicalmente. Aquí, ceder y quedar como un cobarde no es lo peor que te puede pasar. Ni de lejos. Lo peor que te puede pasar en la vida, el peor resultado absoluto, es la deserción mutua. Que ninguno de los dos dé el volantazo por orgullo y se produzca el choque frontal mortal. Esto nos obliga a aplicar un tipo de racionalidad completamente diferente, basada en convencer al otro de que tú estás lo suficientemente loco como para no apartarte jamás. Es pura guerra psicológica. Ahora, cuando estás en medio de estos juegos y no hay comunicación posible, ¿cómo diablos llegamos a un acuerdo? Aquí es donde el texto introduce una de mis ideas favoritas, los puntos focales, también conocidos como puntos de Schelling. Hay un experimento mental que lo ilustra a la perfección. Imaginemos que se coge a dos personas que no pueden hablar entre sí bajo ningún concepto. Se les dice que ganarán un gran premio en metálico si, y solo si, ambos eligen de forma independiente el mismo número de una lista concreta. Las opciones son dos, el número 5 y el número 4,43. ¿Qué ocurre en la inmensa mayoría de los casos? Que todo el mundo elige el 5. Es un ejemplo brillante de nuestra arquitectura cognitiva. Matemáticamente, en el vacío de la teoría pura, ambas opciones tienen exactamente la misma probabilidad de ser elegidas y el mismo valor para ganar el juego. Pero el número 5 tiene lo que se llama una saliencia perceptiva. Destaca psicológicamente. Es más redondo. Exacto, es familiar. Los puntos de Schelling demuestran cómo la mente humana utiliza características culturales, visuales, históricas o psicológicas que sobresalen de forma natural para converger en soluciones coordinadas sin necesidad de cruzar una sola palabra. Asumimos intuitivamente que la otra persona también notará lo que es obvio para nosotros. Es como si dos personas se pierden en Madrid sin teléfonos móviles, es muy probable que ambos decidan ir a la Puerta del Sol a buscarse, porque es el punto focal cultural. O sea, es la racionalidad apoyándose en la pura intuición compartida. Pero claro, a pesar de lo elegantes que son todos estos modelos y herramientas, llega un momento donde la teoría simplemente choca contra la pared de la realidad. Elster dedica una buena parte a abordar las grietas del sistema, esos momentos donde la racionalidad fracasa miserablemente o no logra explicar por qué hacemos lo que hacemos. Menciona fenómenos psicológicos curiosísimos, como el calvinismo cotidiano. Ese concepto es fascinante. Habla de la creencia irracional de que podemos alterar el pasado o una condición preexistente mediante nuestras acciones presentes. El ejemplo es alguien que asiste compulsivamente a reuniones religiosas en un intento de autoconvencerse, casi mágicamente, de que ya estaba en la lista de los elegidos para la salvación. Es actuar de una determinada manera intentando que el efecto cause la causa. Una locura lógica, si lo piensas. Y no menos irracional es lo que el texto define como preferencias contraadaptativas. O sea, cuando la propia manera en la que formamos nuestros deseos es tóxica. Es el clásico síndrome de desear rabiosamente siempre lo que no se tiene y perder el interés en el milisegundo en que por fin lo consigues. Es el drama de la condición humana. Totalmente. El ejemplo extremo que da el texto es casi una tragedia griega. un individuo que ama tanto la novedad en sí misma que empieza a hacer trueques, cambia lo que tiene por una opción marginalmente diferente solo porque le ofrece el subidón de lo nuevo, aunque objetivamente esté sacrificando valor, y vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar. A través de este amor ciego por la novedad constante, acaba, en palabras literales, mejorándose hasta la muerte. Termina al final del ciclo de trueques con menos bienes y en una situación paupérrima en comparación a cómo empezó. Cada pequeño paso parecía racional y deseado, pero la suma de todos conduce a la ruina total. Esto plantea una pregunta importantísima. Si la teoría de la elección racional estricta, la maximización matemática, se queda corta en la vida real, ¿qué otras fuerzas gigantescas están al volante de nuestras decisiones? Elster desglosa dos grandes alternativas a lo largo de su obra. La primera, y quizá la más potente a nivel social, son las normas sociales. La racionalidad instrumental no lo explica todo. A ver, el ejemplo de cortar el césped que viene en el texto es demoledor para la economía clásica pura. Imaginemos a un señor de clase media, si su vecino le ofrece $20 por ir a cortarle el césped, este señor se negaría rotundamente. Sentiría que hacer trabajo manual por poco dinero para su vecino atenta contra su autoimagen, su estatus o su orgullo. Sin embargo, esa misma persona jamás de los jamases pagaría más de $8 para que una empresa viniera a cortarle su propio césped. Prefiere sudar y hacerlo él mismo. Es completamente ilógico desde el punto de vista económico. Claro. Matemáticamente, el coste de oportunidad es un disparate. La teoría racional pura es incapaz de explicar por qué esta persona rechaza ganar $20, pero al mismo tiempo se niega en redondo a gastar 8. Es contradictorio. Pero el peso de las normas sociales, el qué dirán y la identidad personal aplastan por completo la maximización del beneficio. Lo mismo ocurre con el simple acto de ir a votar en unas elecciones generales. Desde una perspectiva puramente instrumental, la probabilidad matemática de que tu voto individual cambie el resultado de un país es prácticamente cero. El coste en tiempo y esfuerzo es mayor que el beneficio esperado. Y sin embargo, millones de personas votan. ¿Por qué? Impulsados por una norma cívica, por el deber ser, no por el cálculo utilitarista. Exactamente. Las normas actúan como un filtro poderosísimo que se superpone a la maximización. Y la segunda gran alternativa que recoge el texto es el concepto de satisficing o racionalidad limitada, una idea monumental propuesta originalmente por el Nobel Herbert Hammond. La premisa central es un baño de humildad para la teoría económica. En el mundo real, complejo y caótico, los seres humanos no buscan la opción absolutamente óptima. Calcular cuál es la decisión perfecta requiere demasiada energía mental, demasiado tiempo y una cantidad de información que sencillamente no poseemos. En su lugar, lo que hacemos es buscar una opción que sea suficientemente buena. O sea, para que lo visualice la gente que nos acompaña, es como cuando te sientas en el sofá un viernes por la noche, abres tu plataforma de streaming favorita y te pones a hacer scroll buscando la película matemáticamente perfecta para tu estado de ánimo. Si intentas evaluar cada opción de catálogo, comparando valoraciones y duraciones, te dan las 3 de la mañana y no has visto nada. Así que, al final, a los 20 minutos, tu cerebro se agota, ve un capítulo repetido de una comedia que te hace gracia y dice, mira, esto es suficientemente bueno. Eso es el satisficing puro. O como el ejemplo clásico de ir a recoger setas al bosque. ¿Cuánto tiempo es verdaderamente racional pasarte caminando entre los pinos, ignorando setas pasables, buscando el prado absolutamente perfecto y libre de competidores antes de agacharte y empezar a llenar la cesta? Si buscas la perfección, se hace de noche. Te vas con las manos vacías. Ese es el punto fundamental. Buscamos umbrales de satisfacción, no máximos absolutos. Y ojo, que esto aplica también a macroescala. Las grandes corporaciones, en contra de lo que dice la teoría pura del mercado, no están buscando innovar de forma frenética y constante para maximizar cada céntimo posible. La teoría del satisficing sugiere que las empresas, por lo general, mantienen sus rutinas, su burocracia y sus reglas prácticas mientras los beneficios se mantengan en un nivel aceptable para sus accionistas. Es solo cuando ocurre una crisis y los beneficios caen por debajo de ese umbral de satisfacción cuando se encienden todas las alarmas y comienzan a buscar desesperadamente nuevas tecnologías o estrategias rompedoras. La necesidad, y no el afán de perfección constante, es la verdadera madre de la innovación corporativa. Es, en el fondo, una forma de supervivencia cognitiva. Entonces, recopilando todo este inmenso mapa mental que nos deja John Elster, podemos afirmar que la teoría de la elección racional es nuestra mejor herramienta teórica para entender el comportamiento y evitar caer en el caos conceptual. Como sociedad, necesitamos asumir como punto de partida que la gente actúa de forma mínimamente lógica para poder interactuar, negociar y comunicarnos. Pero, y este es el gran pero, tiene puntos ciegos fascinantes. Falla estrepitosamente frente a la miopía del paso del tiempo, se vuelve inútil frente a la incertidumbre absoluta del futuro, requiere malabares mentales en interacciones estratégicas y a menudo se estrella contra el muro invisible de nuestras propias normas sociales y nuestro deseo biológico de simplemente encontrar algo suficientemente bueno y descansar. Entonces, ¿qué significa todo esto en nuestro día a día? Vivimos bombardeados por una sobrecarga de información continua. Entender que nuestras mentes y las de quienes nos rodean utilizan reglas heurísticas, que nos apoyamos en los puntos de Schelling para coordinarnos sin hablar y que nuestras decisiones económicas a menudo están secuestradas por el orgullo o el estatus, nos otorga una claridad inmensa. Nos permite leer el entorno no como si estuviéramos rodeados de máquinas calculadoras perfectas, sino observando una red de seres humanos fascinantes intentando navegar a tientas por la incertidumbre con herramientas imperfectas. Y si me permites añadir una capa más a esa conclusión, creo que el material invita a una reflexión aún más profunda, que trasciende incluso los fallos empíricos de la teoría. Hemos establecido que la teoría de la elección racional insiste una y otra vez en que la racionalidad es única y exclusivamente un instrumento. Es un vehículo brillantemente diseñado para llevarnos hacia nuestros fines, pero guarda un silencio absoluto sobre cuáles deberían ser esos fines vitales. Y si a esto le sumamos todo lo que hemos analizado hoy, que sabemos que nuestros deseos pueden ser profundamente irracionales, o estar manipulados por el entorno, o ser víctimas de preferencias contraadaptativas que nos empujan a querer siempre lo que no tenemos, la conclusión puede dar un poco de vértigo. ¿Es posible que toda esta majestuosa y compleja arquitectura de decisiones hiperlógicas, los cálculos de riesgo, la teoría de juegos que aplicamos cada día en nuestras carreras o finanzas, esté cimentada en realidad sobre objetivos y metas vitales que son completamente accidentales, o peor aún, dictados a ciegas por la cultura que nos rodea? ¿Podríamos estar utilizando la lógica de forma magistral para perseguir con una eficiencia aterradora metas que en el fondo no tienen ningún sentido para nosotros? Menudo pensamiento provocador para cerrar. Nos pasamos la vida afinando el motor del coche para ir más rápido y quizá nunca nos hemos parado a mirar si vamos en la dirección correcta. Dejamos a quienes nos escuchan con esta invitación. Durante esta semana observen con lupa sus propias decisiones cotidianas. En la oficina, haciendo la compra, discutiendo con amigos. ¿Están realmente maximizando su utilidad como dictaría la fría teoría? ¿Están guiados por una norma social invisible? ¿O simplemente están haciendo satisficing para lograr sobrevivir hasta la hora de dormir? Ahí queda la reflexión para que cada cual saque sus conclusiones. Cuidaros mucho y hasta la próxima inmersión.